Bienvenidos al programa número 10 de Código Fuente. Yo soy José Manuel Ramírez, arroba JM Ramírez en Twitter. Y esto es vuestro podcast especializado en sistemas y aplicaciones informáticas. En él vamos a hablar de temas como sistemas operativos, lenguajes de programación, bases de datos, seguridad informática, redes de computadores y mucho, muchísimo más. En definitiva, vamos a tocar todos los aspectos técnicos del mundo de la informática que siempre habéis querido saber y que ahora más que nunca tenéis al alcance de vuestro oído. ¡Empecemos! Bueno, pues en este programa número 10 del podcast Código Fuente vamos a hablar del lenguaje de programación C y vamos a ver una introducción al mismo que nos va a servir para que en posteriores programas podáis avanzar con aspectos más avanzados de dicho lenguaje, valga la redundancia. Aparte del podcast, en los artículos del blog que van a acompañar a esta entrada voy a poner fragmentos de código y enlaces a ejemplos que van a complementar todo lo comentado en cada uno de los programas en los que hablemos de dicho lenguaje. Y por supuesto, no os vaya a escapar de ejercicios propuestos que vamos a ir resolviendo en sucesivos programas y que os van a ayudar a reforzar los conocimientos adquiridos. Si os parece, vamos a empezar comentando un poquito la historia de C y las características que lo hacen un lenguaje grande. Pero no solo eso, sino que también veremos algún que otro inconveniente, porque la experiencia me dice que a día de hoy no hay ningún lenguaje de programación que sea totalmente óptimo. Bueno, si hablamos de la historia, C es, tiene una historia ciertamente curiosa. Es un lenguaje de programación que no surge de un proceso de diseño deliberado. Es decir, nadie se puso en un momento dado a posta a desarrollar un lenguaje y le llaman C ni nada por el estilo. Y es que resulta que a principios de la década de los 70, un pequeño equipo de investigación de unos laboratorios en Estados Unidos llamado Bell, dirigido por Brian Thompson, pues comienza a desarrollar un nuevo sistema operativo para controlar un mini computador que llamaron PDP-11. P de Pamplona, D de Dinamarca, P de Pamplona 11. El sistema operativo se denomina UNIX, UNICS, Unique Computer System, y que con el tiempo acabaría siendo nombrado como Unix, UNIX, que es un sistema operativo, digamos, que es el papá de Linux y el papá, por supuesto, de Mac OS X. Uno de los principales problemas que se encontraron cuando estaban desarrollando este sistema operativo era la dificultad de programar en lenguaje ensamblador. Es decir, las instrucciones que estaban programando para el sistema operativo estaban en ensamblador. Como comenté en programas pasados, el lenguaje ensamblador no es ni más ni menos que una serie de etiquetas llamadas mnemotécnicas que lo que hacen es asignarse a unas instrucciones en lenguaje máquina. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que esto es súper correoso de llevar a cabo. El tema es que el lenguaje ensamblador también tiene otro problema, y es que estas instrucciones están muy ligadas a lo que es la arquitectura del procesador, con lo cual esto supone un problema de portabilidad. Yo hago un programa escrito para este ordenador llamado PDP, y lo hago en lenguaje ensamblador, y entonces si lo estoy haciendo para una arquitectura concreta, llevármela a otra arquitectura, pues puede suponer un problema. ¿Qué ocurre? Pues que la gente de los laboratorios dirigidos, ya digo, Bell, por Brian Thompson, se ponen en contacto con un programador, un diseñador de lenguaje de programación que se llama Dennis Ritchie. Dennis Ritchie lo que va a hacer no es hacer un lenguaje desde cero, sino que aprovechando que Thompson ya había escrito un par de lenguajes denominados A y B, pues cogió y mejoró estos lenguajes A y B, creando un lenguaje de programación nuevo al que denominó C, ¿ok? ¿Qué pasa? Pues bueno, que al final se puede considerar Dennis Ritchie como el padre del lenguaje de programación C que todos conocemos a día de hoy. Dennis Ritchie es una persona ya fallecida y de hecho yo en el blog pues escribí un artículo sobre él y me gustaría que leyeseis como tributo el día de su muerte, por lo cual os lo pasaré el enlace en las notas de este programa. Bien, visto un poquito la historia, ya habéis visto que no es un lenguaje que se desarrolla exclusivamente y aposta, sino que podríamos decir que viene de rebote. Sin embargo, pues tiene unas características, yo digo, que a día de hoy lo hacen ser muy, muy atractivo y completo. C es un lenguaje de propósito general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un lenguaje que no está destinado a un tipo de aplicaciones en concreto, sino que puede utilizarse para programar cualquier tipo de aplicación. Las características más importantes que lo hacen ser un lenguaje estupendo y es que C presenta características de bajo nivel. Es decir, C trabaja con la misma clase de objetos que la mayoría de los computadores y permiten la creación de programas eficientes. Al tener instrucciones o poder tener acceso a características bajo nivel, pues tenemos mucho control sobre la máquina en cuestión. Está estrechamente asociado, como ya he comentado, de hecho nació a raíz de él, con el sistema operativo Unix. De hecho, Unix y su software fue escrito íntegramente en C. Podremos decir que es un lenguaje adecuado para programación de sistemas, ya que es muy útil en la escritura de sistemas operativos al permitir un control casi absoluto del computador. Por lo que decía, como es capaz de acercarse mucho a la máquina, pues podemos tener el control total a través de los programas que creemos con este lenguaje. Es adecuado también para cualquier otro tipo de aplicación, ya que ha sido diseñado sin límite y, por supuesto, es muy fácilmente extensible, como luego veremos. Otra característica que podría parecer una inconveniencia, pero sin embargo una gran ventaja, y es que es un lenguaje relativamente pequeño, es decir, solo nos va a ofrecer sentencias de control sencillas y funciones también muy sencillas, con lo cual va a ser muy facilito de aprender y por eso viene muy muy bien para vosotros ustedes. No ofrece mecanismos de entrada-salida. Todos los mecanismos de alto nivel se encuentran fuera del lenguaje y se ofrecen como funciones biblioteca. Es decir, nosotros el lenguaje puro y duro no podríamos acceder a teclados, ni a monitores, ni a nada que requiera entrada-salida. Sin embargo, a través de bibliotecas, como luego veremos, podríamos hacer todo esto. Otra cosita que viene a solventar el problema que teníamos con el lenguaje ensamblador es que permite la creación de programas transportables, es decir, programas que se pueden ejecutar sin cambio en multitud de computadores. Yo escribo un programa en C y perfectamente me lo puedo llevar a otra máquina sin ningún problema. También permite la programación estructurada y el diseño modular, con lo cual va a mejorar la apariencia y la comprensión y el mantenimiento de los programas. Antiguamente se escribía todo ahí a cholón en el código fuente y, sin embargo, gracias al lenguaje C, pues la estructura de los programas, la organización, el orden, pues la legibilidad de los mismos se hace tan elevada que si somos cuidadosos, pues podremos hacer, digamos, programas con mucho estilo y programas muy fácilmente mantenibles, modificables, ampliables, etc. Sin embargo, como os comentaba al principio, todo no son ventajas. C también tiene características que pueden permitir, digámoslo así, su mal uso. ¿Qué características pueden permitir el mal uso de C? Bueno, pues no es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, es un lenguaje débilmente tipado, con lo cual, al no permitir, no ser muy estricto con las conversiones de tipos de datos, pues para que lo entendáis, esto puede suponer un problema y puede ocasionar muchos errores en tiempo de ejecución de los programas que son muy difíciles de encontrar cuando lo estamos creando. Es decir, sin una programación metódica, pues si no somos pulcro y exhaustivo, pues puede ser propenso a errores que son muy, muy difíciles de encontrar. Y sobre todo cuando el programa sea muy, muy grande, pues como os comentaba, pues los errores cada vez va a ser un problema su localización. ¿Qué pasa? Pues que la versatilidad de EC en crear programas difíciles de leer, pues esto también puede ser un problema. Entonces, bueno, al final, el ser permisivo y el ser flexible y el no ser rígido y el ser débilmente tipado, pues es un problemita que podemos tener. Pero, como repito, si vais siguiendo todo lo que comentemos aquí en el programa, todo lo que veamos sobre este lenguaje y sobre todo los truquillos, pues seguramente ninguno de nosotros va a tener problema ninguno. Bueno, pues ya hemos hecho un poco de historia y hemos visto sus características principales. Bien, vamos a continuar con lo que es la estructura de un programa en C. Quiero directamente pasar a la estructura del programa en C sin ver los elementos que lo componen, porque estos elementos, como son muy muy análogos a los elementos comunes que comentábamos en un programa pasado, pues si os parece, cuando vayamos avanzando en el programa, pues al final vamos a ir intercalándolos y vamos a ir viendo poco a poco, y cuando sea necesario resaltar alguno de estos elementos, pues obviamente lo comentaremos aquí en el programa. Bien, vamos a pasar a hablar, ya os digo, de la estructura de un programa. La estructura de un programa en C tiene que ser la siguiente. Os la voy a poner también en la entrada que acompaña este capítulo en el blog, para que de un plomazo la visualicéis. Pero mentalmente tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que nos encontramos en un lenguaje, en un programa, ¿vale? En un fichero con extensión .c, que es lo que vamos a hacer. Pues imaginaos que tenemos nuestro programa .c, son los comentarios. Los comentarios son muy, muy importantes, y en C son de la siguiente forma. Una barra invertida de la que tenemos en el 7, en el número 7 del teclado, un asterisco, luego después colocamos el texto, pues esto es un comentario. Y cuando terminemos el texto, cerramos con un asterisco y una nueva barra invertida de la del 7. Ese comentario no va a ser legible por el compilador. Simplemente va a ser un apoyo para que cuando nosotros veamos el programa que estamos escribiendo, pues en un momento dado, pues tengamos una ayuda, o nos recuerde una cosa, o nos informe de cualquier cosita, ¿vale? Ya digo que en la entrada que acompaña a este programa, pues vais a tener los comentarios. Lo siguiente son las directivas para el compilador. Las directivas para el compilador van a empezar con una almohadilla. ¿Para qué sirven las directivas para el compilador? Pues sirven para incluir instrucciones que van dirigidas al preprocesador, ¿vale? De forma que las tengan que tener en cuenta más adelante. Como digo, hay dos. Por un lado, está en la almohadilla con la palabra include, luego el símbolo menor que, el nombre del fichero, normalmente un fichero con extensión .h, y luego el mayor que. Todo esto también lo vais a ver en la entrada del programa. Entonces, en un programa, si yo quiero incluir un fichero de cabecera llamado, por ejemplo, stdio.h, lo que tengo que hacer es colocar una almohadilla, luego la palabra reservada include, menor que stdio.h, mayor que. Todo esto ya os digo que lo vais a ver en la entrada del blog. Esta directiva lo que va a indicar al compilador es que incluya el fichero especificado dentro de nuestro programa fuente. Entonces, se usa principalmente para insertar archivos de cabecera, que es los que os comento que tienen la extensión .h, que van a contener declaraciones y funciones de librería necesarias para nuestros programas. El que os comentaba, el stdio.h, contiene todas las funciones estándar de entrada y salida que nos permite usar el lenguaje de programación C. Entonces, como os comentaba, no son funciones incluidas en el propio lenguaje, pero sí son funciones incluidas en librería estándar. Otra directiva para el compilador muy común es en la almohadilla, la palabra define, define, y luego entre comillas el nombre del macro, coma, comillas otra vez, cadena. Mediante esta directiva se va a indicar al compilador que toda aparición en el programa cuyo nombre sea nombre marco va a ser sustituida por cadena. Entonces, por ejemplo, esto es muy útil para definir constantes. Se me ocurre, por ejemplo, la constante denominada pi, p y latina. Entonces, pi, que es la constante que va a indicar el número pi, pues se podría definir de la siguiente forma. Almohadilla, define, y luego pi, espacio, 3.1416. Esa es una forma para que luego, posteriormente, en el código fuente, pues veamos o sustituyamos o podamos usar, mejor dicho, la palabra pi en lugar del número 3.1416, que es el número pi. Bueno, repasando, tenemos los comentarios, que todo programa tiene que incluir al principio, con unas líneas para indicar pues la realización del mismo, la fecha, el autor, etcétera. Luego las directivas para el compilador, que son de dos tipos. La primera, que son los includes, para incluir, valga la redundancia, ficheros de cabecera que van a contener funciones. Y luego, después, tenemos las define, que son para declarar constantes, ¿vale? He dicho que deberían de llevar comillas y no. Es almohadilla, define, nombre de la constante, espacio y el valor que queramos que por el que se sustituya esa constante en nuestro programa. Todo esto tendréis, ya os digo, en la entrada que va a acompañar a este programa, vais a tener un ejemplo de cómo hacerlo. Lo siguiente son las declaraciones globales. Las declaraciones globales es pues todas las variables que deben ser o que van a ser declaradas antes de utilizarlas. Estas variables globales van a ser o van a estar disponibles para todas las funciones y todos los elementos que estén, valga la redundancia, incluidos en nuestro primer programa. Lo siguiente que nos encontramos o que vamos a tener son los prototipos de las funciones. Los prototipos de las funciones también se deben incluir ahí y son las funciones que vamos a tener, digamos, la cabecera de la función, como luego veremos más adelante, la cabecera de la función solamente, y esa función va a estar definida, lo que es su implementación, al final de nuestro código, de nuestro programa que estamos escribiendo. Y por último, el programa va a tener lo que se llama un método main. Un método main que es la palabra main y luego un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado, seguido de una llave abierta y luego una llave cerrada. Y entre esas llaves, digámoslo así, nos vamos a encontrar variables locales que solo van a estar visibles dentro de nuestro main, y también nos vamos a encontrar una serie de sentencias que obviamente solo van a tener ámbito de efecto dentro de nuestro main, es decir, dentro de las llaves, dentro de la apertura y el cierre de las llaves que acompañan a la función main. Solamente se puede permitir o solamente podemos incluir una función main dentro de nuestro fichero .c, que es la, digamos, la principal. Es cuando yo ejecute el programa, va a ser la principal a usar. Bien, y por último, después, si queremos, justo después, pues lo que vamos a tener son nuestras funciones, las funciones principales, que son ya la implementación de cada una de las funciones que nosotros hemos visto que tienen que estar en el área de los prototipos, ¿vale? Entonces, como digo, en esta entrada del blog voy a poneros una plantilla, ¿vale? Para que podáis ver qué estructura tiene cualquiera de los programas DC que nos vamos a encontrar. Es muy bueno que tengáis esta plantilla a mano porque siempre, sobre todo al principio, pues nos va a ayudar mucho a no meter la pata y a ver pues los posibles luego derivaciones futuras que podamos añadir. De momento no voy a poneros en este programa ninguna función ni ninguna cosa real, es decir, no vamos a poner ningún ejemplo de programa en C. Sin embargo, lo único que os voy a poner es únicamente la estructura de estas funciones librería, perdón, de esta función, de este la estructura de un programa, perdón, en el cual pues veréis pues para que tengáis una plantilla para futuros programas. Bueno, pues esto es lo que tenía pensado contaros esta mañana en el podcast, en este nuevo viernes de podcast. Y entonces, pues sé que es un poquito tal vez complejo de contar, sé que es un poquito, pues bueno, un poquito lioso, sobre todo si me escucháis. Pero seguramente cuando luego leáis la entrada en el blog, pues creo que os va a quedar suficientemente claro. Pues nada, hasta aquí este nuevo programa del podcast Código Fuente, donde hemos hablado del lenguaje de programación C y hemos hecho una pequeña introducción al mismo, viendo su historia y sus características. También hemos visto la estructura de un programa en C, qué elementos tiene que tener y nos van a servir para en futuros programas ir viendo ejemplos de programas en C. Muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escuchar el podcast y ya sabéis, si tenéis alguna duda o queréis más información sobre todo lo que hemos hablado en este programa, pues podéis comentármelo en el formulario de la web masqueteclas.com/contactar o en la cuenta de Twitter del podcast @códigofnte. Quedamos de nuevo en Código Fuente, donde aprender informática nunca va a estar, ni ha estado, ni estará tan cerca de vosotros. Hasta entonces, adiós.